sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. No distinguieron entre los santos y lo profano. Y de mis sábados apartaron sus ojos y fui profanado. Traicionaron su día. No digas que no importa quién guarda el sábado. Dios mismo lloró por los que lo profanaron, sus propios sacerdotes, sus propios líderes. Sus sacerdotes violaron mi ley y profanaron mis sábados. No distinguieron entre lo santo y lo profano. Fui profanado en medio de ellos. No sea así entre nosotros que los líderes de hoy distingan entre lo santo y lo profano y guarden el sábado de así entre nosotros.